Ya se ha explicado, por ejemplo, que las razones principales de la demora en la ejecución de los trabajos está íntimamente ligada con los problemas de redes de servicios públicos, adicional al problema interno que tuvo la concesión con alguno de sus socios. El tema de redes de servicios públicos está ligado con la necesidad que tiene la ciudad de construir unas redes matrices en materia de acueducto, alcantarillado de aguas lluvias y de aguas negras, que corresponda a la nueva realidad y a la proyección que tiene el municipio. Esas obras dificultaron la ejecución en los tiempos previstos y especialmente por lo que tiene que ver con los recursos para poderlas ejecutar. Fue un debate muy amplio, fue un debate complejo que se libró durante varios meses para poder determinar cuánto costaban, quién financiaba y cuándo se desarrollaban. Hoy ya la noticia es positiva desde el punto de vista de que las empresas de servicios públicos, el INCO, su interventoría, la concesión, ya hoy traen unas respuestas muy concretas de cuándo se inicia la ejecución de esas obras, cuánto tiempo estimado pueden llevar y cuál es el efecto que tiene no solamente para el buen suceso del corredor de la autopista, sino también del resto del municipio. Igualmente, en lo que tiene que ver con las dificultades que se han presentado especialmente en el sector de la despensa y León 13, en donde hubo afectaciones, algunos comerciantes, las obras de espacio público se han realizado de manera muy lenta, los cruces que antes tenían hacia la autopista fueron suspendidos, los problemas en general de medio ambiente, de seguridad vial que han generado la ejecución de estos trabajos, pues con toda razón la comunidad espera que hoy tenga una respuesta muy concisa, muy concreta. Obviamente que no se dejará a satisfacción de todos, porque es la naturaleza misma de estos megaproyectos que originan que hayan dificultades, que hayan sacrificios, que hayan inconvenientes, pero lo más importante a juicio de la administración es que esta es la obra más importante que se ha construido en la historia del municipio. Por su envergadura es una obra de medio billón de pesos, de los cuales el municipio está aportando alrededor del 8%, es decir, que recibe un gran beneficio de una inversión pública y privada que financia la nación, que financia el departamento y que también lo hace la empresa privada y que le va a traer renovación urbana, le va a traer valorización a los predios, le va a traer una dinámica de desarrollo económico, que dentro de los beneficios también se cuenta el beneficio ambiental, porque se van a ahorrar 15.000 toneladas de CO2 al año con los nuevos vehículos que entran en funcionamiento tanto para la parte troncalizada como por la parte alimentadora, que igualmente va a tener un gran corredor, un parque longitudinal arborizado que va a sacar de circulación un buen número de vehículos que hoy en día son un factor de contaminación y de congestión vial. Señor alcalde del municipio, es cierto, usted exalta la bondad de la nación, el aporte de la nación, pero el municipio también, especialmente por la demora, estamos hablando de alrededor de 40 mil millones de pesos. ¿Eso en qué ha afectado? En lo que tiene que ver con Transmilenio y sus obras directamente relacionadas, va a tener un costo aproximado de 200 mil millones de pesos. A eso le agregamos el valor de los puentes vehiculares que van en Terreros y en San Mateo, que son del orden de los 85 mil millones de pesos. A eso le sumamos el valor de los puentes peatonales que se van a construir en un total de 13 y estamos hablando de otros 20 mil millones aproximadamente. A eso le agregamos la inversión en redes matrices de aguas lluvias y de aguas negras que va a superar los 50 mil millones de pesos. Es decir, hacemos toda esa sumatoria y hay una inversión cercana al medio billón de pesos en todo el corredor, de los cuales el municipio está aportando 40 mil millones. Si hacemos la cuenta, estamos hablando de un 8% aproximadamente, frente a un 92% que se ha gestionado con la nación, con el departamento, con el distrito, con las empresas de servicios públicos y con la inversión privada, de manera que es muy poco si se mira el monto total de esta ejecución de la obra y de los inmensos beneficios que tienen para Soacha.